y obviamente a mi familia, que las amo con todo mi corazón. Estás en Langostura, ¿no? En este estoy momento. En Villa Langostura. Te cuento más o menos cómo está el panorama. Ajá. Estamos sin luz hace... ¿A cuánto del puerto? A ver, ¿a cuánto del puerto? Ubícame, puerto... Yo estoy Puerto Manzano, sí, decís vos, o la Bahía Manso o Bahía Brava. Bahía Manso, a ver, a ver si Bahía me ubico. Manso y yo estoy justo en el centro vivo, mirá así vos. Que estoy a 4 kilómetros. Ya estoy ubicado, ya está. Ahora sí, me sitúes geográficamente. Estoy justo en la entrada del pueblo. Bueno, ¿y...? Y bueno, te cuento más o menos el panorama. Estamos sin luz, agua, Dios. Te traslado, si hacemos una retrospectiva en el tiempo, te puedo poner en una campaña de guerra, si quieres. Terrible, sí. Estamos sin agua, no, la gente ya está perdiendo la paciencia, digamos. Me imagino. Y estamos en alerta 6, en alerta 8 habría que evacuar. Uf. Pero bueno, el panorama dentro de todo es alentador y positivo. Tratamos de como quien dice, no, en términos vulgares, ponerle un poco el pecho a las balas, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, es complicada. ¿Y cuándo arrancó la situación, Claudio? ¿Cuándo empezaste a saber que la cosa era distinta? Mira, te cuento, yo como buen saladillense estaba durmiendo la siesta y asocié granizo cuando sonaba la chapa. Ah, pero sonaba la chapa. Después cuando me levanté vi que algo raro pasaba y fui para el centro y ya era el caos, ya era un quilombo total. ¿Pero qué, caen piedras? En ese momento los primeros que caían fueron piedras, no fue ceniza. No, terrible. Terrible. Era la piedra Pómex, digamos, sí. Que al no tener contacto con la corrosión del agua, era dura y claro. Medio que castigaba. También. Suena como si fuera granizo, digamos. Como granizo sonaba, sí. Yo asocié, estaba durmiendo la siesta para mí en el campo. Claro, claro. Pero después cuando me levanté vi la realidad y la gente que corría para un lado despavoridamente iban para un lado para el otro... Sin ton ni son, no. Pero, no a ver, me ¿sí? quiero meter en la escena, disculpame, Claudio. Bueno, te meto. Caía granizo como si fuera que mucho granizo, enorme. Mucho granizo. En algún momento llegaron a caer de un tamaño de pelotita de tenis. O sea que si estabas afuera y te la daba, te sonaba la cabeza. Sonaba. Ahora, terrible. En este momento, sigue humeando el volcán, pero bueno, gracias a Dios, el viento no está para este lado. Si uh-huh. bien hay ráfagas de a ratos... soplan bastante fuerte, pero no está para este lado. ¿Y vos podés ver la chimenea del volcán, digamos, ahí? Desde acá, en este preciso momento, no la puedo ver, pero se ven unas columnas a lo alto y a lo lejos que son de ceniza. Claro. Y esas, temerosas. Según para el lado que vire el viento, es para donde las manda. Está bien, así que ustedes entonces tuvieron que meterse todos adentro de casa y ahí no podían salir. Yo igual salgo, lo que pasa que, bueno, los cruzás a todos con barbijo... Me digo que se cumple el sueño de mamá y papá entrando en joda, ¿no? Porque andan todos con... Pueden ser médicos si los mirás. No, hasta pero bueno, me encanta tu humor dentro de todo. No hay que perder el sentido del humor. Y Claudio, no se puede respirar el aire, se puede respirar. Si le hace mal a la salud, sí. De verdad, como dicen. Hace mal. Llega un momento que la garganta se te seca, necesitas ingerir bastante líquido. El agua todavía en los barrios no es potable porque hay... Las plantas cisternas son a cielo abierto en dos o tres barrios, claro. Entonces ya están contaminadas. Supuestamente dicen que le hicieron los estudios y se puede tomar, dejándola sentar, colándola, tomando los recaudos necesarios. Bueno, vos sabés que yo hablé en la semana con José Figueroa, es un experto en volcanología. José Figueroa pertenece al INSFRE de San Juan. Experto y me decía... en volcanología, escúchame, experto en volcanología, una vez cada 30 años trabaja. Es verdad, es cierto. Él me dijo, yo soy un experto, pero bueno. Y me dice, es arena, me decía, ¿no? Es arena. Lo que pasa es que la gente está perdiendo la paciencia. Claro. Ya hay barrios que no tienen luz desde el sábado, no tienen agua y se empieza a complicar. Y acá está el servicio de LEPEN, que viene a ser como la cooperativa eléctrica ya. Ajá. Y ya la gente pierde la paciencia con los empleados de LEPEN y están haciendo, la verdad, un trabajo sobrehumano porque... Arrancan a las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche de corrido. La ceniza se pega en los transformadores, tiene energía positiva, hace que revienten todos. Claro, sí. Y estamos siempre en la misma. Mientras no se saque un poco la ceniza, las ráfagas de viento ayudaron a sacar un poco de los árboles, pero la trasladaron otra vez a los transformadores. O sea, volvimos a empezar otra vez. Sí, ¿y qué velocidad de viento tenías? Me decías que había mucho ahora, ¿no? Sí, por ahí tenés ráfagas de 50, de 60, de 80. Terrible. Y eso hace imposible la visibilidad también. Un infierno, anoche, Claudio. Anoche era imposible manejar. A mí lo que se hace también es los corazones se hacen más blandos y solidarios, ¿no? Uh-huh. Un multimillonario, digamos, empresario de acá, que dejó Villa Langostura, se retiró a su Puerto Madero querido, me dejó el auto y me dijo cualquier cosa, Messi, si tenés que salir, salí. Me dejó el auto, gracias a Dios, lo tengo ahí estacionado por las dudas, pero bueno. Sí, sí, se pero toman no. los recaudos. Ahora estaba tomando unos mates y te digo la verdad, me despertaste de una siesta totalmente rellenadora. Tras los golpes encima mi llamado, ¿no? No pasa nada. Bueno, hay gente que se hace más fuerte con esto. La verdad, lo que me gusta de todo es tu buen sentido del humor, lo vuelvo a reiterar, que no es poco y no es una cosa como para andar dejándola de lado en medio de la situación que vivís. Pero además, si perdés también el sentido del humor, perdés todo en estos momentos. Sí, el espíritu también. Porque no se puede perder nunca el espíritu de lucha y de, sí, de ayudar. Sí, eso lo veo. Ayudar, hay mucha gente que necesita ayuda de verdad. Bueno, en este momento me decías menos humo, menos todo, ¿no? O sea, como que sí, va calmando la cosa. No, va calmando, pero está siempre, ¿me entendés? Latente. Sí, sí, estamos en una alerta 6, que si no se vuelven a dar los servicios, estamos complicados, la verdad que estamos complicados. Se mandó ayuda de Nación, de Provincia, pero por ahí no falta organización para entregarte las cosas, te dicen y esto, claro, y otro. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo se las arreglan con el agua, ya que no es potable? ¿Qué hacen? El agua anda en camiones militares con, uh-huh, con tanques, con agua potable, y van repartiendo por los barrios, y la gente anda con bidones, es una debacle total. Sí. ¿Y el tema de la luz? ¿Con qué nada? La luz, o sea, estamos sin suministro, a vela. Agua ahora no hay, luz tampoco. ¿Y calefacción? No, yo por el momento tengo gas. Está bien. Pero hay gente que tiene la calefacción mediante el sistema de losa radiante, de radiadores, todo eso, que funcionan con electricidad. Claro. Y estamos ya en invierno, temperaturas ayer fueron de 0 grados, menos 2, y a la noche hace frío. Sí, encima cae nieve de pronto, ¿no? Y ayer había caído en el cerro y ahora, hoy a la mañana, estaba toda tapada otra vez por ceniza. Sí, ayer hablé con un periodista de Canal 6 de Bariloche y me decía, está nevando. Me dice, llueve, nieve y ceniza, sí, una pasta en el piso, ¿no? Encima lo que hace es dificultar todavía más la situación, porque si estaríamos en verano, sería todo mucho más distinto. ¿Y cómo es la ceniza que vos pisás? ¿Se parece a la ceniza de los asados que hacemos nosotros o es distinta? Te trasladate a Pinamar, uh-huh, vos la ceniza es esa. Es como arena. Terrible. Como arena, sí. Lo único que es un color gris, que si no estás bien mentalmente, sí, una vez te opaca todo porque es todo gris. Una vez estaba en Mar Perdón, sí, te estoy escucho, pensando. No, una vez estaba en Mar de las Pampas, digo, y se levantó un viento de arena, una tormenta de arena, nos tuvimos que ir, no había manera de respirar, digo, debe ser como eso. Bueno, y mira, y los cruzás a todo con barbijo y todo parece una ciudad chiquitita de Arabia. Te lo juro, parece una ciudad chiquitita. Sí, bueno, Guille, vamos a ir redondeando, te cuento por qué, no porque no quiero hablar, no, sino porque no hay energía y no puedo cargar los celulares. Entiendo. Entonces, bueno, la batería es primordial acá y No me di cuenta de ese pequeño detalle. No, yo me di cuenta, por la eso verdad, te hablar rápido mucho y darte un panorama más o menos. La verdad que me dentro me de todo alentador, y bueno, vamos a salir adelante, y les comunico que esto sirva para unir un poco a la familia de los que están juntos. Uh-huh. ¿Alguna necesidad tenés, Claudio, en este momento que podamos hacer desde aquí? ¿Algo que necesites? No, te agradezco la intención es lo que vale. Uh-huh. Y no, y fuerza, y más que nada que se vean y que se fijen que hay problemas mayores, que se pueden solucionar los problemas familiares y todo. Bien, que se abracen y que nunca pierdan la fe. Está bien, muchas gracias. Sí, no, gracias a vos, que tengan una muy linda tarde. Ojalá que todo salga bien, te lo deseo de todo corazón y no te robo más minutos de celular. No pasa nada, todo va a salir bien y un beso grande para toda la audiencia. Un abrazo, chau. Chau.